la casa está muy fría y en silencio, de noche no me deja descansar. Ah, ahí está, mira. ¿Con quién estás? A veces hablo solo como un loco y en esta soledad mira tu foto, pensando que me puedas olvidar. A veces hablo